pensáis? ¿Que porque metéis de la manita vosotros dos no soy capaz de empezar el programa yo solito? ¿Qué? Teníamos un tema. Teníamos un tema de capsulera. Teníamos un tema de capsulera que lo estás dilapidando. No. Venís ahí regaloneando por el pasillo vosotros dos. Tenim 10 entradas per anar a veure el Barça. ¿Tú de qué vas? 10 primeres persones que truquin. No. No, és bro. És bro. No fem broma amb això, que els ànims estan molt caldejats. Caldejada està sobretot la camisa del Òscar Peret. Tema camisa Òscar Peret. Avui és... Es más Peret que Óscar. Óscar Peret con sus camisas es lo que... ¿Cómo se llamaba aquel tío de que salía por las noticias en Antena 3? Carrascal. El Carrascal con las corbatas. Avui portas una camisa... Aviam. Mira, la portada del disc aquest de Sting, que deia Bring on the Night, que era tot de colors negres i color llampants, sí, seria una barreja entre aquesta portada de Sting i els Manolos. És una camisa de un hawaiano que va d'entierro, un hawaiano que va de luto. Espera. Ojo, que te pires ja, Òscar, diu, a mi em confonen amb l'Sting. Sí, home. No, escucha una cosa. En vez de hacer aquí suposiciones, ¿por qué no entra el Òscar aquí y nos cuenta... El origen de la camisa, Oscar, la historia de la camisa, Oscar, el porqué de esa camisa. Vente para acá. Per cert, no hem saludat al Jay Pau, el saludem. Hola, Jay. No hem saludat tampoc a l'audiència. Bona tarda, gràcies per estar aquí a la cadena SER de 3:45 a 4, com a mínim. Després ve la ventana i... I gràcies per fer-nos líders en estimació. Perquè ens estimeu, o sigui, la gent que estima aquest programa se l'estima com si fos un fill. I això és maco. Uh-huh. És molt maco. Després, mira, tinc un exemple, Íñigo, de la gent fins i tot posa en perill la seva pròpia feina per aquest programa. I això és molt maco. És veritat. Per nosaltres, per ell, no. És veritat. Evidentment. Ja està l'Òscar aquí. Tenim a l'Òscar Peret ja assegut davant del micro i amb la camisa. Demana, sí. El Jordi pot posar la música, sí. Sí. Home, és que havíem d'ambientar això. Havíem d'ambientar. Com ambientaries, tio, aquesta camisa? Quina música posaries? Home, seria un mix entre los Manolos, Peret i el tio Toni a les Palmes. El tio Toni? Toni a les Palmes. Tio Toni a les Palmes, gran palmero de Peret durant tota la seva història. Amigo. És que és una mica hawaiano, però de luto. O sigui, és un hawaiano que se l'ha muerto el canario sí. I se va enterrar. És com de Magnum de Santa Coloma. Exacte, és un fons negre ple de colors llampants. Mm-hmm. A més, a mi, l'Òscar no l'heu sentit, però anava avui per tota la redacció cantant això. Niña, pánchame los pantalones, que me voy pa cachimbamba, pánchame los pantalones. Òscar, sense fer publicitat, d'on les treus, tio? Doncs mira, d'un outlet. D'un outlet. Que és més econòmic i tot això. I vaig veure aquesta camisa amb colors negres, vermells, verds, taronges, blaus i tota la paleta de l'arcoiris, i vaig dir, això pot anar bé, això és un estil sobri. Però per venir a ràdio, sí, creus? Clar, el problema és que avui al dematí quan he arribat ha estat la sensació, però no per sentit positiu. Mira, crec que en aquesta ràdio hi ha poca tolerància en això. Què t'ha dit la gent, els companys? Moltíssimes coses, des de... que si formo part de la nova, del nou càsting de la nova pel·lícula de La Màscara, que ha estat els més simpàtics, que formo part també dels Manolos, gràcies, també, Armand, també. Que formo part també de qualsevol grup rumbero, i, bueno, mira... Formo part d'un grup rumbero que són especialistes secundaris. En aquestes ocasions s'acostuma a produir que les noies els agrada, i els nois, per enveja, per puros gelos, et critiquen. Creu-te les noies, només. Ja, de moment de noies no, però no he de perdre l'esperança. Jo crec que ho pensen, però no ho diuen, no? Ai, clar. Bueno, Òscar, tio, ves pensant una secció... No, jo havia pensat aquesta de les camises. Sí, no, a mi m'ha pensat que tenim perfecte. Si hem de parlar per ràdio, parlem de camises. Sí. Si tienes armario para hablar de ellas, o sea, porque tendrás unas cuantas, me imagino. Bastantes. I no amenaço, eh? No és una amenaça. Sí, amb aquestes camises és una amenaça, obligatòriament, tio. Però així, Armand, la meva similitud amb l'Sting i això, no. Sí que us assembleu, sí, bueno... Tu tanques els ulls i con una noche de penumbra... I és que som igual. Què estàs buscant, ladrón? Us assembleu en l'accent, sobretot això. O sigui, parlant, si us sent parlar un... La gent m'ho diu. Ara segurament tots els grans fans dels especialistes ens estan escoltant i diuen, hòstia, què fan els especialistes amb l'Sting? Amb l'Sting. Bueno, Òscar, doncs hem de continuar el programa. Sí, que Jay Power s'està ponint celoso. Sí, clar, com ell va despullat sempre, no li agrada la camisa. Bueno, Òscar, merci. I vinga. A vosaltres, si voleu que us aconselli amb alguna camisa... Doncs mira, això que et deia dels oients que posen en perill fins i tot el seu futur laboral, per exemple, ens envia un mail un tal Ricard que diu, Payos, ayer me partí la caja con vuestro programa, eso es cojonudo, pero es que estaba en una selección de personal, así que no creo que me cojan porque después de hacerme la entrevista de trabajo me pusieron unas pruebas y me dejaron solo en una salita. Como era la hora de los especialistas, me puse los auriculares mientras hacía el test. Pero tío, pero... ¿tú crees que has de hacer un test laboral mientras cozas el programa? I què era, esto? Un banco de semen o algo? Porque no perquè te dejen una salita solo... Que... Però és que no veig per què li ha de sortir malament l'entrevista. Més d'un cop, i més de dos, i més de cinc, hem vingut aquí amb la ressaca i ha sortit un programa. Diu que no crec que li agafin perquè no estava concentrat, reia sol, o sigui que la gent, els futurs caps el van veure que reia sol, i diu, el trabajo lo perdí, però valió la pena. Bueno, me partí de café, valió la pena. I Ronaldinho riu sol pel camp, va rient tot el dia sol. Però no lo sabe si li han cogido o no. Bueno, Ricard... Él piensa que no. Informa'ns. Igual sí que t'agafen, eh? ¿Vale? Claro, claro, que cuente aquí, que nos lo escribe a especialistas@cadenaser.com. Però les coses importants són les coses importants, i aquest programa ho és, almenys per nosaltres. especialistas@cadenaser.com. Ja l'he dit jo. Animals que estan a punt de morir. I no parlem dels pollastres a... quan ja estan grossos i hay que comérselos. Hay que comérselos, no. Estem parlant d'animals que estan en perill d'extinció. S'han tornat a publicar les llistes d'aquests animals en perill d'extinció. Alguns són ja habituals. En serio, los EGMs, sí, no? De... Sí, exacte. Els EGMs dels de animals que estan a punt de morir. Però s'han afegit a última hora dos espècies d'animals que fins ara no hi figuraven. Per una banda, els hipopòtams, ¿vale? Que per mi ja podrien desaparèixer tots. ¿Quién lo diría, eh? I per una altra banda... Porque estos se defienden bien. Sí. I per una altra banda, els ossos polars. Esto ya no tengo. Tenim per telèfon... Òscar, el tenim, no? Jo sí. Tenim un os polar. Hola, oso. Hey, men, ¿qué tal, nen? ¿Nen o men? Men, men. Men. Men. Men. Vale. Oso. ¿Qué tal, men? ¿Estás...? Dime, mano, tío. Han salido los últimos EGMs de... Sí, tío. Que están en peligro de extinción por primera vez. Qué mal rollo, ¿no? Bueno, pues no tanto, caballero. Cada vez que seamos menos... O sea, cuantos menos seamos, caballero... A ver. Vamos a pillar el tono. Sí, sí. Pues no tanto, caballero. cada vez seamos menos tiene ventajas, man, you know. Diga abogado. Abogado. Claro. Por ejemplo, man, tenemos aquí en el polo... un centro comercial... Venga. ¿En qué polo? En el polo norte. ¿El polo norte están ustedes o en el polo sur? No, norte. Norte, vale. Un centro comercial para osos polares está el Zara. Ya. Pero con tallas grandes, men. ¿Tallas grandes? Pues yo decido ir el sábado a mediodía al centro comercial, men. No, ¿no, hermano? No tiene coherencia esto. Y... Bueno, va usted al centro comercial. Con mi mujer y mis cuñadas, men. Y encontré aparcamiento en la puerta, men. En la puerta, tío. En la puerta, hermano. En un centro comercial un sábado, tío. Vale. Es una ventaja que no haya osos polares por los sitios, men. Pero no entiendo. ¿Qué quiere decir? ¿Que es un lujo aparcar ahí en el Polo Norte? Sí, es un lujo que eso ya lo sabíamos. Osos, tío. Tíos, cuantos menos osos haya, más podremos aparcar los osos polares en los centros polares. La cueva de oso polar para hibernar, está baratísima, men. Pero vamos a una cosa. Porque hay un montón deshabitadas, men. Hay un montón de ventajas, hermano, you know. Oso. Por ser tan pocos osos polares. Pero una cosa, que estáis amenazados, precisamente. No. Los osos polares, en cualquier momento podéis morir y desaparecer. No, men, para nada, hermano. Aquí cada vez hay menos osos polares porque se van. No porque se muera, porque se van. ¿Qué dices, hermano? Mira, hermano, los osos polares no nos estamos muriendo, hermano, men. Los osos polares se están yendo a otros sitios. Pero claro, los científicos los vienen a buscar aquí y no los ven, men, normal, hermano. ¿Por qué? Porque no están aquí, están en otro lado, men. Cuando dices en otro lado, que en el cielito de los osos. No, hermano. ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo en el cielo, tío? Men, no me digas gilipolletes. Están en California, están en Detroit, están en Filadelfia. ¿Cómo? ¿Que los osos polares? ¿Los osos polares están en Estados Unidos? Claro que sí, men. Van a vivir el sueño americano, men. Nosotros los osos polares somos fans del rap y del hip-hop, hermano. ¿Los osos polares sois amantes del hip-hop? Claro que sí, la música de nuestros hermanos negros, men. Hermano, you know. Si sois blancos. Bueno, pero hermanos negros. Dime una. ¿Una qué? Una canción de hip-hop. Venga. Aquella de Hey, sí. Hey. No vayas presumiendo por ahí. Sí. Con esa canción. Eso es de AC Rammer. ¿Cómo? AC Rammer. AC Rammer. ¿Quién son los AC Rammers? Bueno. Que de Dakota. Te veo bien, ¿eh, Dakota? Claro que sí. Yo ahora mismo me vestido con una camiseta de los Indiana Pacers. Chocolate blanco Perkin, número 15. Una gorra para atrás, cadenotas de oro y pantalones de chándal amplios, men. Lástima que no me he llegado a pillar el tonillo, ¿eh? Ay, es que ¿sabes qué me ha pasado? ¿Qué? Venga, que, ahí, venga, venido, esa anécdota. A la que he venido a la cabina esta del teléfono, sí. Me he encontrado sobre la cabina, mira, me he encontrado un papel que pone Profesor Seco, ayuda a resolver diversos problemas con rapidez y garantía. Dice, maestro chamán africano, gran medio espiritual, mágico, en poderes naturales, 20 años de experiencia en todos los campos de alta magia africana. Y dice, te ayuda a resolver todo tipo de problemas y dificultades, por difíciles que sean. ¿Mm? Enfermedades crónicas de droga y tabaco. ¿Mm? Cualquier problema matrimonial. ¿Ah? Recuperar la pareja y atraer a personas queridas. Mira. Impotencia. Oh. Sexual, ¿eh? Amor. Mira. Negocios judiciales. Suerte. Quitar hechizos, depresión y protecciones. Vale. Vida familiar. ¿Quién se habrá dejado eso de la casa trabajo, ahí? Atraer clientes. Lo hace todo el cabrón. ¿Por qué no llamáis a él? Bueno, ya está bien con la boquita. Gracias, Oso Polar. Venga, adiós. Celebro que esté tan bien, ¿eh? Adiós, bien. Venga. Música ideal para Óscar Pérez y la seva camisa guayabera. Bueno, la polèmica ment s'ha desfermat i ment els últims dies. Una controvèrsia a l'alçada d'aquella dels quadros, no sé si us recordeu, si era millor penjar els quadros amb un clau al mig o a dos. Los hombres cuadros, son sí, los mejores. O dos claus per quadro, no? Mm. En aquesta ocasió l'objecte de la polèmica són les corbates. I aquesta és la polèmica. Per què totes les corbates a ratlles, o sigui les ratllades, mm-hmm. van d'esquerra a dalt, o sigui de l'alçada del cor, fins a dreta a baix, o sigui el ronyó de la dreta? No sé. Totes les corbates tenen la mateixa direcció. Esquerra dalt, dreta baix. Eso es absolutamente cierto. Per què? Per què totes les corbates aquestes són iguals? Per parlar de les ratlles, a les corbates comptem amb la presència d'un expert en ratlles. Rayito, buenas. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme a la ventana. Qué suerte que empiece a las 3:30, ¿no? Sí que empiezas. Es que le he dicho al Rayito que el Rayito no venía si no era la Gemma Nierga. La Gemma está a punto de venir, ¿eh? Bueno, a ver si llega. Oiga, Rayito, bueno, ¿tú te acuerdas de Rayito? Claro que me acuerdo, no me voy a acordar. Bueno, primero, experto en rayas, que no es nada malo, ojo, que no tiene nada que ver con estupefaciente, ¿verdad? No, no, usted experto favor, en no. Rayas, estamos hablando de línea, de una sucesión indefinida de puntos en el mismo plano, ¿no? Mm, ya. O sea, yo soy todo un experto en esto. Tú mismo lo has dicho, ¿no? Sí, yo lo he dicho. Y la Gemma lo sabe, yo ¿no? Yo lo he dicho. La Gemma habrá dicho que me llaméis para algo, ¿no? Oye, Rayito, antes de meternos en el tema de las corbatas a rayas, hablemos un poquito de ti. ¿De mí? De ti. A mucha gente le sonará el nombre de Rayito. Rayito. Tú hace unos años, 10 años o así, o 15. Más. Eres un mito. Niño, a ver, seguramente la gente... Niño prodigio de la guitarra. También la sí. guitarra. Gordito. Sí. Uh-huh. Gitano, ¿no? Sí, gitano. Gordito. Que tocaba el tico-tico, constantemente. Tico-tico-ti, tico-tico-ti, tico-tico-ti, ¿no te acuerdas? Ah, tico-tico-ti, sí, bueno, yo acabé hasta los huevetes del tico-tico y salí huyendo de todo aquello, de toda aquella... Del tico-tico, ¿no? Y del mundo de la guitarra. ¿Y qué ha sido, Rayito, de aquel niño, ¿no?, que cautivó millones de corazones en nuestro país? Bueno, que el niño, como te he dicho, salió huyendo del tico-tico como gato panza arriba. No, el gato panza arriba se defiende. Bueno, pero después de defenderse huirá, ¿no? O sea, después de tú, vale, si como deja... panza arriba te defiendes, luego sí, te va. Sí, también se mueve. Bueno, pues después de eso, yo llegué a Miami con una maleta llena de sueños y una cabeza llena de calcetines. Uh-huh. Entonces dejé la guitarra. ¿Dejaste la guitarra? ¿Te la olvidaste? Aquí en... No, la dejé, no, estaba harto. ¿Pasaste de la guitarra? Las cuerdas de aquel instrumento ya no me daban la satisfacción y la partí en la cabeza de un imbécil que me decía, Rayito, toca el tico-tico, a ver si te lo sabe. De cachondeo, ¿no? Te da rabia, ¿no?, que te pidan el tico-tico. Me da rabia. Ya. Yeah. Y después de partir la guitarra en la cabeza de aquel tipo que te pidió el tico-tico, ¿Rayito qué hizo entonces? Porque nadie te imagina sin guitarra, tico-tico. Bueno, Rayito. Rayito entonces quiso empezar de cero, ¿no?, desde abajo. Y entré en el Burger King. ¿Entraste a trabajar en un burger? No, entré a inflarme de hamburguesas. ¿Te gustaban las hamburguesas? Estuve metido 3 días pensando en qué podía hacer con mi vida y decidí que me ¿comiendo podía... hamburguesas? Sí, decidí dedicarme a los diversos más oficios. A los más diversos oficios. Allí en el burger, mientras comías hamburguesas... Estuve pensando. Me quiero dedicar a diversos oficios. Y entonces he dicho y hecho, porque decidí una serie de cosas que luego las cumplí. Pues estuve en Taiwán de buceador buscando mejillones. ¿Hay mejillones en Taiwán? Uh-huh. ¿Son buenos? Debajo del agua, ¿eh? En claro. Taiwán tienen la costumbre de los mejillones estar debajo del agua o allí donde rompen las rocas. En bateas, sí. Bueno, pocas veces te encontrarás un mejillón en Taiwán uh-huh. caminando por la calle. ¿Y son de tienen carne, son carnosos o son pequeñitos? Son pequeños, uh-huh. pero muy sabrosos. ¿Cómo los aconsejas los mejillones de Taiwán? Yo los aconsejo simplemente a vapor, con un chorrito de limón, porque son así muy sabrosos. Tampoco hay que hacerle ahí una salsa marinera ni otra. No hay que hacer gran cosa, ¿no? No. Yo un poquito de hervido y ya está. ¿Dirías que son mejores de Taiwán que los de Galicia? No diría eso, porque son diferentes, ¿no? O sea, Galicia no hay que tenerle miedo, hay que respetarla y ya está. O sea, Rayito, te dedicaste a buscar mejillones en Taiwán. Luego trabajé como creativo para Danone. ¿Creativo para Danone? Para Danone. ¿Ah, sí? ¿Qué hacía? Sí, bueno, estaba de creativo ahí de la Danone. ¿Qué hace? ¿Pero creativo? ¿Qué hace un creativo de la Danone? Pues estaba ahí, pues, bueno, por... Ahora el yogur cremoso. Yogur cremoso, luego hice el yogur con tropezones. Tropezones. ¿De qué? No sé, dije, hacer un yogur con tropezones. Y ya está. Y ya está, y no le gustó la idea. ¿Te echaron? Me echaron, entonces estuve luego de titiritero en San Petersburgo. Ah. Y luego recuerdo que fui un modelo de manos. Es que tienes unas manos muy bonitas. Muy rollizas, sí. Muy bonita, muy bonita. Estás más delgado, también. Modelo de manos. También estuve de representante de futbolista. Yo fui socio de Mingueya. ¿De José María Mingueya? Sí, y al final, después de gastarme todo el dinero en croissants y prostitutas, decidí volver a la guitarra, que era lo mío, y la echaba de menos. O sea, volviste al ticótico, ¿no? Bueno, al final me voy a cabrear, ya vale con el tico-tico. Perdona, ¿qué te gustas más? Vale ya con el tico-tico, que también se toca en otras canciones. ¿Te gustan más los croissants o las prostitutas? Las dos cosas juntas. Hay tiempo para todo. ¿Que también sabes tocar otra cosa, dices, aparte del tico-tico? Hombre, eso no, otras canciones. Dime una. Pues sé tocar la de la malagueña. Tu tu tu tu ru tu tu ru tu tu ru tu tu ru tu tu ru tu tu ru. Qué bien suena, tico. Bueno, pues... No soy tico. Soy rayito. Está siendo rollito, ¿eh? Ya te lo había dicho yo antes. Lo que pasa es que ya no eres rollizo. ¿Eh? Que ya no eres tan rollizo. Rayito. Ah, no soy tan rollizo. Bueno, vamos al motivo de tu visita aquí como experto en rayas. ¿Por qué las corbatas a rayas siempre van en la misma dirección? De izquierda arriba, de derecha abajo. Nunca me lo había planteado. No, sí que te lo habías planteado. No, hasta que tú viniste un día porque no sé qué le diste por ahí a dar por el saco con este planteamiento, nunca me lo había planteado. Pero justo antes de la entrevista te lo he planteado, tenías que haberte pensado una cosa. Pues no tengo ni idea de por qué las corbatas, no sé por qué las corbatas... Pero es que la vida me ha hecho así. Oiga, soy un oyente. pero bueno. No se le ha oído la primera frase. ¿Pero esto qué es? ¿Quién es usted? ¿Un oyente? Sí. ¿Pero cómo entra así tan a saco? Pero si no hemos dado pues paso. ¿Pero quién le ha dado usted permiso a entrar? Porque un tal Jordi Pau me ha dado permiso. Me ha dicho, hable ya que está en el aire. Se conoce que le quiere joder un poquito el programita. Jordi, has de seleccionar la mequeta, espera que le dure en paz. No pot obrir teléfonos así tal com raya. ¿Qué vol usted? Está con raya, está bien esa, buscar esa. ¿Qué quiere? Para. Ya que he interrumpido, a ver, ¿qué quiere? Yo quería echar un capote aquí al rayito, porque él a mí me ayudó mucho en el pasado. ¿No tiene qué? Pues yo era futbolista y tú eras mi representante. ¿Qué dices? ¿No te acuerdas de mí? Claudio, yo era Claudio Mota. ¿Claudio Mota? Me llamaban el Chispa Motas. ¿Chispa Mota? Ah, vale. Corría por la banda. Ahora me acuerdo, Chispa Mota, eran malísimos, cabrón. Ya lo creo, si daba asco jugar. jugar contigo, claro. Me acuerdo de Mingueya que te quiso tirar con un coche en marcha por un acantilado, ¿no? Sí, buena memoria. Pero tú al final me libraste del ridículo como futbolista. Entonces yo, en compensación a ti... Hacia ti, te regalé una guitarra y te dije que me tocara el tico-tico, ¿te acuerdas? Acuerdo, ¿cómo odio, le pide eso? Qué odio te cogí, tío. Y me partiste la guitarra en las costillas. 27 costillas me rompiste. 27, son tres más de las que tiene un ser humano, ¿eh? Pues imagínate el impacto. Yo le quiero dar las gracias a Rayito, que está ahí aprovechando, por apartarme del fútbol y de paso comentar lo de las corbatas. Ah, ¿tú sabes lo de las corbatas? Yo a ver, sí. Échame un cable porque a ver si puede ayudarle, porque aquí ha venido este invitado. Dice, yo sé mucho de rayas y no... Al final eran de las otras, ¿no? De lo que sabías. No. Por eso pues estás delgado. Atención. Todas las corbatas... Habéis puesto Playrec, ¿no? Todas las corbatas tienen las rayas al mismo lado, porque la tienda queda mejor, que unas rayas a un lado y otras al otro lado, porque si no sería una locura. ¿Se ha entendido o no? Te quedas tan ancho, ¿no? ¿Con eso? ¿Yo? Sí. No, y con otras cosas mucho más. ¿Te canto el tico-tico? Adiós, señor. Me puede ir igual de sopetón como he entrado, ¿eh? Sí, adiós, Claudio. Rayito, gracias por venir, porque la gente te haya podido volver a recordar. Hubiera podido hacer la entrevista y me hubiera sido otra cosa. Seguramente así. La gente te quiere, eso sí que es importante. Rayín. Muy bien. Te viste una foto con Bisbal. ¿Qué tal es Bisbal? Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios de 3 y media 4, que son, a su modo, como esos pajaritos. Pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Sara Baras presenta su nuevo espectáculo, Sabores. Del 9 al 28 de mayo en el Teatro Tívoli. Información y venta de entradas en el delentrada.com o en el 902 10 12 12. Sabores. Sara Baras en el Tívoli. Con la colaboración de Cadena Ser, La Vanguardia y TV3. Bueno, amigo. A mí de pequeño me encantaba el rayito. Tú de pequeño, o sea, a Rayito le faltan 30 años para nacer. Pero si tú de pequeño estabas Django Reinhardt tocando una guitarra. No, no, que es mentira. Que a mí me gusta mucho Rayito, pero sospecho que solo sabía tocar esa. Es decir, a mí me fascinaba su manera de mover los dedos. Ha dicho que sabe la malagueña. ¿La malagueña? Ha dicho que sabe la malagueña. Pues que la cante otra vez o que la toque, que me he reído mucho antes cuando lo he oído. Mira, ahora le he puesto reverb. A la guitarra. Esa no era. Rayito, no, no, no te había sido. Hola, cállate ya. ¿Esa, no es, la, ¿esa es la malagueña? No, vamos aquí. Malagueña, esa no es la malagueña. Pero yo le llamo malagueña, ¿qué pasa? Bueno, pues sí. La del Frankfurt, ¿no? A mí em sona molt aquesta. Si algun oient sap distingir quina és aquesta cançó, que ens ho expliqui a especialista@cadenaser.com. Ah, jo, quan era pequeño... Tu le llamas malagueña. Jo le llamo malagueña. I a tu madre vieja, però això no quiere decir... No, a mi madre jamás le llamo vieja. Sí. Jamás le llamo vieja. Sí, sua la tuya. Sí que l'has llamado vieja. Jo a mi madre jamás, que llame mi madre. Jamás le llamo yo vieja. Bueno, Sugar Ray, ja sabeu, se l'espera en cinema que tenim als especialistes secundaris i com cada setmana ha vist tres pel·lis que ara passa a recomanar-nos. Molt bé, venga, són molt interessants les propostes cinematogràfiques d'esta setmana. En primer lugar, os recomiendo que vayáis a ver De latir, mi corazón se ha parado. ¿Oh? Es cursi este nombre, como Rayito, te vas a quedar aquí a comentar el programa. Bueno, es un drama que gira sobre los concursos de la televisión. Es que me sé la música porque ya la he visto. ¿De qué va? Bueno, ¿qué pasa cuando un hombre llega a los 40 y hace más caso a las burbujitas del embalaje que al ordenador que se acaba de comprar? Esta fue la pregunta que le formularon a Eduardo para pasar a la siguiente ronda en el famoso concurso de la televisión El Mejor Psicoanalista. La pregunta es para ganar el premio final, el diván de cuero, pero de repente el concursante se pone a temblar y arrodillado en plan platón, en mitad del plató, no puede más y grita llorando: «Me habéis tocado la fibra, cabrones, ese soy yo». ¿Quién? O lo que no puede seguir y cae eliminado. La persona, él es... Se ha visto retratado en una pregunta de concurso, claro, es increíble, claro, esta película. Claro, Vale un montón. Esta es como las entradas del Barça. Y se compra en sex shops, además, ¿no? Sí, por cierto que... Bueno, luego os lo cuento. ¿Qué una más? Cosa de sex shops. Bueno, seguimos ahora con una película llamada El caso Slavin. Es una película biográfica basada en los años mozos del Dr. Zhivago. No, sí. ¿Eh? Salud. Rayito, por favor. Rayito. Eso es la radio, no puedes estornudar. Pero porque se viene abierto aquí con la pechera, iba a coger frío. Bueno, al terminar la carrera y después de hacer el viaje de rigor de fin de curso a Menorca... Ojo, ¿cómo ha dejado todo esto? Sí, desde luego. Pero si me ha apartado, ¿qué decís? Sí, te lo ha apartado, pero ha dado igual. Por favor. Bueno, pues eso decía, un joven médico es destinado a un pueblo remoto en el Amazonas. Al llegar allí, los indígenas le han preparado el recibimiento típico de la zona. Por todo el poblado hay notitas con post-its con las siguientes indicaciones. Bienvenido a nuestro hogar, doctor. En otra pone, en el árbol tiene una corona de flores para que se la cuelgue en el cuello, si quiere. Pero en otra nota ve que no hay tiempo para más celebraciones y que hay que ponerse manos a la obra, ya que pone, doctor, doctor, venga, estoy muy mal. Pero, ¿de qué? Esto explica un poco más. No, pero si son los años mozos del doctor Zhivago, cuando era joven. Claro, claro. Bueno, esto vale poco. Por lo que tú lo digas. El caso es Levin. Ahora bueno, que venga. Venga, nos vamos, no sin antes recomendaros una película llamada Naina. Es una película de terror donde una extraña fuerza se apodera de la gente por la noche. Baja, Yeye, baja. ¿Subidón, subidón? Cachón más hoy. Vamos, vamos. Una empresa de mudanzas está causando sensación. Su método es sencillo y directo al mentón. Después de contratar su servicio por teléfono... Acto seguido, una legión de tías jamonas en pelotes desembarcan de una furgoneta en la puerta de tu casa. Qué espectacular. Luego suben hasta tu piso y te desmontan los muebles al ritmo de samba samba. Pero cuando la rubia de pechos turgentes está a punto de descolgar el último aplique del pasillo, todo se esfuma y una persona se despierta en mitad de la noche sudoroso con ganas de ir a aguantar a la escalera de la rubia. Otra vez el mismo sueño de ayer. Subidón, subidón. No he entendido nada de... La banda sonora. ¿Por qué no? ¿Por qué? La banda sonora es buena en esta. Esta es buena, la banda sonora, sí. Y las chicas desnudas las también. Las chicas desnudas, sí. Sugar Ray, un placer. Lo mismo digo. Venga. Osculos para ti. Agarra y arrito. Canta el día de 3:30 a 4. El show de los especialistas secundarios en la cadena C. Cadena C, cadena C. Cada día de 3:30 a 4 con Íñigo, con Íñigo, con Nane, y el otro. En la cadena, especialista secundario en la gran cadena. Ei, Pep, com anem? Atabalats. Qual banc a l'Ajuntament, al súper i res de gimnàs, perquè he d'entrar a treballar. Tot el que fa en Pep en un matí, jo ho faig en una hora des de casa, perquè internet és fàcil, és útil. Fes internet, del 2 al 17 de maig, a www.fesinternet.cat. Govern de Catalunya, com tu. Generalitat de Catalunya. Ay, entre cantar la sintonía y ponerse bien y beber el vaso de agua, a usted no le da tiempo nunca nada. Ayer se quedó sin tiempo, hoy apure, apure. Bueno, aquí está el pediatra más querido por las mamás del Baix Llobregat. Ayer os comenté el tema de la manchita en la nariz de la hija de los príncipes Felipe. No es una manchita que tiene, es un angioma, no es nada peligroso, no es nada. No, pues están planteando pues una intervención de estética y algunos han puesto un poquito de grito en el cielo. Se hace con láser y no es peligroso, dicen algunos. Pero con un puntero de eso, de... No, como, de la, como de el PowerPoint. Como el de Obi-Wan Kenobi. Ya, pero es que de la niña es muy pequeña, ¿no? Para esperar. Pero no pasa con que sean pequeños, no pasa nada. Los americanos están a años luz avanzados por delante nuestro, muchos años por delante, como nunca los ojos humanos lo han visto, ¿eh? 2006. Por ejemplo, van avanzados nosotros. 2007 como mucho estarán. Allí ya operan a niños pequeños para que estén más guapos. Operaciones de estética para bebés. Porque tu hijo, por ejemplo, tiene las orejas que parece un taxi con las puertas abiertas. ¡Pum! Operación. Y te las ponen bien. ¿Eso es verdad o es parte del... No, es verdad, como a Fran Murcia. ¿Y el gag dónde está entonces? No, esto es la verdad. Luego, que tu hijo tiene una tocha que parece el peñón de Gibraltar. Pues está, naricita no, Nicole Kidman, te la hacen con 8 o 9 meses. Ahí hasta cambio de sexo. Si hay un chaval de un añito y medio y dice, quiero ser niña, mamá, es que quiero ser niña. Y en América, que están avanzadísimos. Y dice, bueno, cambio de sexo. Hasta tetas le ponen pechos. Bueno, pero si no tienen los niños pequeños tetas. Se han visto las niñas. Ni las niñas, los niños pequeños tienen eso, que al ser tan pequeños... No, hay cosas que ya... Los pechos de Pamela Anderson en un bebé de 10 meses... No, pero yo he visto varones... Y esto está, y esto llega aquí dos días, ¿eh? Yo he visto varones recién nacidos que no hace falta poner mucho más ahí, ¿eh? No. También hay niños... Se aparecen de señores de 40 años. Niños revoltosos que en la guardería no, pues hacen calamidades. ¿Camaradidades? Sí, pues a veces piden un cambio de rostro para que no lo reconozcan y son otra guardería. ¿Camaradidades qué? ¿A la playa? Hacen camaradidades de maldades en la guardería. Pues le piden. Yo está pasando en Estados Unidos, pero viene aquí ya. Esto llega aquí ya en dos días, o sea, el viernes. ¿El viernes? Pasado mañana. El viernes está aquí. Y yo voy a hacer operaciones de estética para niños, ¿eh? O sea, que el que quiera, que le quieras quitar las costillitas a la niña para que quede una cinturita más de avispa, pues venga. Bueno, pues especialistas secundarios y tal. Especialistas@canalser.com. Mira que me los quiero yo los niños. Sí, eso. Mira que me los quiero yo. Sí. ¡Ay!